Se produjo un ruido como de un viento impetuoso. Aparecieron lenguas de fuego, quedando todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego del amor divino. Fuego porque transforma todo cuanto toca. Le imprime lo que es Dios, amor. Transforma una frágil condición humana en un instrumento grato a los ojos de Dios. Es lo que hizo con la Virgen María, con todos los santos, que pasaron su vida siguiendo las inspiraciones del Espíritu. El Espíritu transforma la faz de la tierra, obra la santidad dentro de la Iglesia y está en cada una de las almas, aunque éstas no la sientan, no lo perciban. Aunque vivan en sus pecados, ahí está Dios, ahí está el Espíritu dentro de ti. Aunque no creas, ahí está el Espíritu dentro de tu ser humano. Y por eso en muy pocos la acción del Espíritu es eficaz y sublime, porque son dóciles a las inspiraciones del Espíritu. Son humildes, ponen su cabeza en el suelo y se dejan guiar por Dios. En otros se ignora su presencia porque es más importante mis ideas, mis filosofías, mi estilo de vida, mi punto de vista. Entonces ignoro a Dios. Me importa un carajo Dios. No creo en Él. Solo creo en lo que hay dentro de mi cabeza. Y de eso vivo. De mis grandes ideas, de mis grandes opiniones, de mis grandes obras humanas que no sirven para nada. Y en muchos hombres el Espíritu Santo es profanado, ofendido y olvidado. Dios es amor, el Padre es la voluntad, el plan que Dios tiene para tu vida te lo da Dios Padre. El Hijo es la verdad, el conocimiento que debes tener en tu inteligencia humana. Ahí está la verdad del Hijo, la doctrina de Cristo, el Evangelio, el magisterio de la Iglesia. Y el Espíritu es el amor, el que obra la verdad que procede del Padre y del Hijo, la obra que debe presidir tu vida, la obra divina. Esa la hace el Espíritu. El Espíritu es el que te mueve a obrar. Para que Dios te mueva a obrar, necesita que estés en la verdad, que tu razón piense la verdad, porque el Espíritu no te mueve en la mentira, no te mueve en la duda, no te mueve en el temor, no te mueve en la increencia, te mueve en la verdad. Para eso antes el Hijo se hizo carne, para darte la verdad de lo que debes creer, de lo que debes pensar. Dios no te mueve, Dios no te bendice si con tu mente no obedeces la verdad divina. la verdad que está en Dios. Si con tu mente obedeces la verdad que está en tu mente humana, que la llamas verdad y es una gran mentira. Si te guías solamente por tu pensamiento humano, nunca vas a encontrar a Dios, ni el camino que Dios quiere para tu vida, ni la obra que Dios quiere que hagas en tu vida. Por eso el mundo anda lleno de gente que vive en sus fábulas, en lo que hay dentro de su cabeza. Y de eso vive, de eso gana dinero, de sus pensamientos, de sus filosofías, de sus teologías. La iglesia está llena de gente que no cree en la verdad, que no obedece la verdad, que no se somete a la verdad absoluta. Porque como hoy día ya nada es absoluto. Por eso Dios no existe, porque no es absoluto. Es como me lo pinto con mi cabeza. La idea que tengo de Dios en mi cabeza, eso es lo que la gente hoy cree. Creo en mi idea de Dios. Y por eso creo en la iglesia que levanto con mi idea de Dios. Y así nos va. Somos hombres sin espíritu. Hombres movidos solamente por lo que hay en nuestra gran cabezota. Tenemos una cabeza así de grande y la mostramos al mundo para que el Espíritu te mueva. Tienes que poner tu cabeza en el suelo, que es lo que te cuesta obedecer a Dios. Te obedeces a ti mismo, a tu idea, a tu sentimiento, a tu juicio propio, y a eso lo llamas Dios. Así va el mundo de hoy. El alma que ama a Dios es movida por el Espíritu en la verdad y hacia la verdad, hacia toda la verdad. Nunca el Espíritu te va a mover en la mentira y hacia la mentira. Y te mueve hacia la verdad para que realices la voluntad del Padre. Que es lo que importa en la vida, hacer la voluntad de Dios. Y nos hemos acostumbrado a hacer nuestros caprichos, nuestras voluntades, a vivir como nos da la gana. Y después decimos con la boquita que amamos a Dios. Solo se puede amar a Dios y al prójimo en la verdad. Si no te pones en la verdad, no amas al prójimo. Porque amar al otro es darle la voluntad de Dios. No darle tus caprichos. No darle tu voluntad. No mostrarle tu plan de vida. Se ama al prójimo dándole la verdad. En la verdad que es el Hijo, en el camino que el Hijo ha mostrado, un camino de cruz, de penitencia, de mortificación. No hay amor verdadero si no hay cruz, si no hay sufrimiento, si no hay dolor en la vida. Si proyectas una vida de felicidad, ahí no está Dios, ahí está el demonio. Porque Dios no te da ninguna felicidad en esta vida. Dios ha puesto el camino de la cruz. Ahí está el amor, en el dolor, en abrazar el dolor. Y el mayor dolor, someter tu mente a Dios, obedecer la ley de Dios. la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia y la ley del Espíritu que nadie hoy día obedece. Porque se mueven según lo que hay en sus estúpidas mentes humanas. Estamos llenos de hombres estúpidos, dando vueltas siempre a lo que hay en la cabeza. Y el Espíritu es la sabiduría divina. Si el Espíritu está dentro de ti, entonces Él te mueve hacia la ciencia de Dios. Nunca te va a mover hacia la ciencia humana, hacia la filosofía humana. Por eso hay que investigar qué quiere Dios de mi vida. Para ser sabios, hay que hacer las obras del Espíritu para ser iglesia, no que hacer las obras que los hombres quieren. No se hace la voluntad de Dios pecando, porque el pecado es mentira. Y Dios nunca te mueve al pecado, nunca. Dios nunca te mueve a hacer mal. Por eso hoy día la iglesia está patas arriba, invitando a la gente a que siga pecando, a que no se convierta. Ahí no está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu del Anticristo, que es el que reina hoy día en toda la iglesia, la que se llama católica, y es una prostituta de la mente humana. Se ha hecho ramera de todas las ideas locas que andan por el mundo. Se ha convertido en atea. No cree en nada, solo cree en lo que hay dentro de las estúpidas cabezas de la jerarquía. Y eso es lo que dan, eso es lo que después imponen a los demás. Y enseña la estupidez hecha obra. Si no conoces la verdad, no hay amor. No amas. Si estás en la mentira, no puedes amar. Si no te crucificas, no hay amor. Si no vives en gracia, no puede obrar el amor de Dios en ti. Hay que desprenderse de lo humano para que el Espíritu me mueva a lo divino. Esa es toda la tarea que tiene el hombre. Estamos en el tiempo del Espíritu, del Consolador, y Él es el que nos lleva al conocimiento de la verdad plena. Muchas cosas tengo que deciros, mas no podéis comprenderlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad plena, absoluta. Total, como hoy día la gente rechaza la verdad plena, porque todo es relativismo, todo es según como yo me lo pienso, como yo lo digo, como sale de mi boca, entonces el mundo vive dando patadas todos los días a Dios. En la apostasía más total, el Espíritu ya ha venido y tiene su sede en la iglesia. Pero son muchos los que rechazan la verdad que enseña la iglesia. Porque aman la mentira, sus mentiras. Se apegan a los hombres y a las criaturas. Y prefieren la oscuridad de sus mentes a la luz que viene de Dios. porque sus obras son malas. Rechazas la verdad, rechazas a Dios porque eres malo. Y no hay otra razón. Después buscas en tu mente una razón para justificar tu maldad. Rechazas la verdad porque eres malo. Es el Espíritu el que te inspira dentro de ti. El Espíritu habla hasta un demonio, porque está dentro de cada uno. Y el Espíritu te dice, esto es la verdad. Y el hombre malo rechaza esa inspiración. Y la rechaza porque es malo. Y no hay otra razón. Porque quiere rechazar. Tiene voluntad libre para decir no a Dios. ¿Y por qué dice no a Dios? Porque es malo. Hay un magisterio auténtico e infalible en la Iglesia, hecho por el Espíritu Santo durante 20 siglos, y hoy día se le da de patadas. Hoy día se le falsifica, porque la jerarquía y los fieles católicos son malos, perversos. No quieren la verdad. No aceptan la verdad, rechazan toda verdad divina. Solo quieren su verdad humana, la que construye, la que encuentran en sus cabezotas. Y de eso vive, de lo que hay en sus estúpidas cabezas. Hoy se rechaza el magisterio de la Iglesia, porque se está en la Iglesia haciendo negocio. Han convertido el templo de Dios en un carnaval de la falsa misericordia. Eres buenísimo, sigue en tu vida de pecado, sigue pecando, que Dios te ama mucho, porque es misericordioso. No te conviertas, no hace falta que te conviertas. El carnaval de la falsa misericordia. Todos contentos y alegres en nuestros pecados. Marchando alegre hacia el infierno, que tampoco queremos. Han convertido el templo de Dios en un encuentro ecuménico de prostitución. Prostitutas, lesbianas, homosexuales, ateos, hay de todos. Todo el mundo se prostituye con otras religiones, con los falsos dioses, con las falsas liturgias, los falsos ritos, porque ya no creemos en la verdad. Estamos haciendo nuestro negocio en la Iglesia, que nos da mucho dinero y mucho prestigio ante el mundo. Y hemos convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones comunistas. ¿Vean? A ese Bergoglio, fariseo hipócrita, que dice que quiere una Iglesia de pobres y para los pobres. Y ahora va a hacer una comisión que le va a costar millones de euros para estudiar lo que ya se ha estudiado en la Iglesia, lo que ya está finiquitado en la Iglesia, que son las diáconas, las diaconisas. Fariseo hipócrita. Si tienes ahí una tradición de 20 siglos de la Iglesia sobre las diaconisas, eres un judío, eres un Judas que solo miras la bolsa de dinero, cómo coger el bien común y dárselo a las prostitutas, a las lesbianas, a las feministas, a las mujeres que quieren tener gobierno en la iglesia y quieren ser sacerdotes. Fariseo hipócrita, ladrón comunista, eso es verdad. Ha hecho la iglesia una cueva de ladrones comunistas. Entonces el comunismo coge el bien común y lo derrocha entre gente que le importa un pimiento la nación. Y así viven. Así se vive. Así está la iglesia hoy día. Porque son malos. Obran así porque son malos. No tienen espíritu. Eso es la jerarquía hoy día. Imposible que lleve a la verdad plena, que me enseñe la verdad absoluta, porque profanan dentro de ellos al Espíritu Santo. Lo profanan. Por eso la iglesia camina sin rumbo a la vida, porque sus miembros están hocicando todo el día en lo humano, en lo material, en lo carnal, en lo natural, como los cerdos. Y de eso se alimentan, y de eso comen, y de eso obran, viven de lo humano. No son movidos por el Espíritu. Rechazan cualquier inspiración del Espíritu. Solo hay hombres que piensan como los hombres y son movidos por las ideas relativistas de todos los hombres, instrumentos del demonio. Y por eso hoy día pocos entienden lo que es el Espíritu. Tienes un Espíritu en ti. Tienes alma, cuerpo y Espíritu. Esas tres cosas hoy día se niega por la jerarquía y por los grandes filósofos. Unen alma y espíritu. Por eso hoy día el espíritu es un lenguaje, es una sorpresa, las sorpresas que da el espíritu, que es lo que predica este ladrón de almas que es Bergoglio. Tienes el alma, que es imagen del verbo, espiritual, donde está tu razón humana para que busques la verdad, y tu voluntad humana para que obres la verdad que tu razón entiende a buscar. Tienes tu cuerpo, que por el pecado original está esclavizado al demonio, y en muchos está poseído por un demonio. Es un cuerpo que no te sirve para nada, solamente para crucificarlo. Y tienes el Espíritu, donde mora Dios en ti. Y sin Espíritu no puedes conocer a Dios, no puedes entrar a Dios, no puedes tener fe. Tu alma, en tu alma está la gracia, en tu espíritu está la fe. Puedes vivir en pecado, pero todavía te queda el espíritu, la fe. Y si no te cierras al espíritu, hay oportunidad de que te salves por el espíritu, no por la gracia, no por el pecado. Por eso Dios habla a los pecadores en el espíritu y les muestra el camino en el Espíritu. Pocos se entienden el Espíritu. La gracia es la vida divina, la vida en Dios. Pero yo no puedo vivir esa vida divina si el Espíritu no me enseña a usar la gracia. No me enseña cómo debo crecer en la vida divina. ¿Qué debo obrar en la vida divina? Mucha gente no tiene idea de lo que es la gracia, la vida en Dios, menos de lo que es el Espíritu. Muchos tienen la gracia, pero son tibios, no saben usar la gracia porque no siguen las inspiraciones del Espíritu. Es el Espíritu el que te inspira a hacer las cosas que Dios quiere en tu vida. Por eso el Espíritu trabaja en la gracia, en la verdad. El Espíritu no trabaja en el pecado. Hay que salir del pecado para que el Espíritu te mueva y entiendas lo que es la vida en Dios, la vida en el Espíritu. Que muchos hombres, como son tan humanos y encuentran en lo humano el placer, la verdad, la felicidad, la vida, la obra, se quedan ahí estancados en su humanidad y no caen en la cuenta de que son espirituales, de que no debe vivir para lo tuyo humano, hay que vivir para el Espíritu. Pero para vivir para el Espíritu tienes que someter tu mente humana, tu humanidad a Dios, que es lo que no haces. Hoy día hay tanta gente orgullosa, soy yo, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo obro, yo lo pienso, yo me lo como y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Hay gente orgullosa en todas las cosas, gente que no vive el Espíritu porque desconoce lo que es el Espíritu. La grandeza del hombre es que tiene tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. El hombre no es un animal racional, es un ser espiritual, un ser divino, un ser celestial. Pero hay muy pocos que entiendan esto, muy pocos, porque vivimos en nuestra humanidad, no vivimos para Dios. Gracia y Espíritu son dos cosas diferentes. La gracia es la vida divina en el alma y el Espíritu es el que lleva al alma a conocer esa vida divina, a vivirla en su humanidad, a obrar en lo humano lo divino que encuentra en la gracia. Por eso esta vida es un trabajo espiritual. Tienes que vivir para la gracia, para lo divino, no para lo humano. Y por eso hay que batallar contra el demonio, que es el que te da la inteligencia para que sigas en tu humanidad, en tu carnalidad, en lo natural. Y el hombre carnal, dice San Pablo, no entiende las cosas del Espíritu. Solo entiende las cosas de su humanidad, lo que tiene en su cabeza. El hombre es hombre porque piensa. Pero Dios te ha hecho hijo de Dios. Ya no eres hombre, eres Dios por participación. No te pases la vida pensando. Tienes que vivir tu vida buscando lo que Dios quiere para tu vida humana. Si no, estás perdido. El don de la fe es para tu espíritu. La gracia es para tu alma. Y por eso vive para el amor, buscando el amor de Dios. Porque si el hombre se apega a su humanidad, a su razón, a su vida humana, a su carne, a lo material de la vida, entonces vive en la oscuridad y eso es lo que transmite